la. Viviendo ya de tu mentira, y sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes a pesar y mientes al decir te quiero. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Sueño de amor que se fumó por tu desdén. Vana ilusión, mentira fue todo tu querer. Creas mi bien que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Y hoy un nuevo amor llegó. Que pueda ansiar la realidad que es quererlo así. Hasta el cielo se ilumina al conjuro de ese amor que brilla con mágico esplendor. Ya me cansé, yo no pude seguir más. Yo no pude, yo no pude, yo no te pude aguantar, papá. Ya me cansé, no pude seguir más. Era muy dura la cosa, yo no pude aguantar más, nene.